Arrancan el día de hoy una nueva sección que les vamos a ir ofreciendo cada dos semanas, los lunes, como en esta jornada, ya decimos, y junto a un colectivo, la asociación Camenae, punto de encuentro, que bueno, pues nos va a acompañar para profundizar en descubrir lo nuestro. De eso se trata, a través de distintas rutas cercanas de nuestro entorno. Y todo ello, bueno, pues como decimos, a través de esta sección en la mañana, dentro de lo que es la nueva programación de otoño-invierno. Vamos a saludar antes que nada a una de las integrantes, colaboradora de esta casa en numerosas oportunidades, como es Rosa Badía. Nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico. Rosa, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Hoy, bueno, pues estrenando este espacio. Que como decimos, bueno, al fin y al cabo comparte espíritu con ese proyecto además que habéis puesto en marcha desde el principio por parte de Camenae, pero también de forma más específica, por ejemplo, a través de esa iniciativa reciente de la que también hemos hablado, como es la Ruta de los Pueblos Blancos, descubre los pueblos blancos, y un poco en ese sentido, Rosa, que por ir un poco anticipando a nuestros oyentes lo que vamos a ir ofreciendo, se trata de eso, ¿no? De ir conociendo lo nuestro a través de esas distintas rutas que son las que ofrecéis a los visitantes. Sí, la idea es, bueno, pues conocer todo lo que esconde nuestro pueblo y sus alrededores, que es una maravilla, y poder adentrarse en él. La oportunidad siempre de, una vez que lo ha escuchado, si le ha levantado gusanillo, pues poder también descargársela en la aplicación o verla por la web, y si quiere repetirla o hacerla tranquilamente, pues bueno, pues tiene la facilidad para poder realizarla. Hoy en concreto vamos a comenzar con la ruta contada por el casco antiguo de nuestra localidad. La verdad es que hay numerosísimas rutas, no solo de nuestro municipio, sino en otras localidades. Enseguida iremos con, como decimos, esta primera ruta que vamos a realizar para comenzar esta semana. Pero antes, para aquellas personas que todavía no conozcan lo que es vuestro nuevo proyecto, hay que decir que Camenae, bueno, pues junto, ya lo decíamos en su momento, junto también a otra empresa especializada dentro de lo que es el ámbito de las nuevas tecnologías, habéis puesto en marcha esta iniciativa de Descubre los Pueblos Blancos, una app, una web en la que se promocionan diferentes rutas y en definitiva el turismo en nuestro entorno. Sí, bueno, está un poco dentro de nuestro objetivo el fomentar todo lo que tenemos a un nivel cultural, gastronómico, y creímos que era una opción, sobre todo con esta nueva situación que se nos ha venido con el tema del COVID, todas las limitaciones que tenemos para movernos, pues era una opción también para que de manera particular y sintiéndote un poco seguro, no teniendo que ir en grupo, poder moverte por los pueblos y poder tener acceso a toda esa información en cuanto a, bueno, a puntos de interés, alojamientos, restaurantes, tiendas. Vimos que era una opción y quisimos aprovecharlo, pues eso, para dar a conocer todo lo que tiene Ubrique y seguidamente pues empezar a ampliarlo a todos los pueblos de alrededor, tanto de Cádiz como de Málaga. Ahora mismo, Rosa, en concreto, estamos hablando de cuántos municipios abordáis rutas dentro de lo que es esta app. Pues exactamente el número. Nosotros nos hemos ido a la parte, digamos, de la Sierra de Cádiz. Y, bueno, pues a Villaluenga, Benauján, Grazalema, El Bosque, Setenil también lo hemos incluido. Por supuesto, Ubrique, que es de donde nació el proyecto. Y de aquí ya partimos a la parte de Málaga. Y está Benauján, Montejaque y Jimera posiblemente también entrará. Entonces la idea con todo esto era cubrir esos pueblos que están en la sierra, y más que en la sierra, quizás en la parte de los parques naturales de Grazalema y Alcornocales. Y en ese sentido, ¿cómo van las cosas por el momento? Porque vemos bastante movimiento, si entramos a través de Facebook, de vuestra web, etcétera, ¿no? Sí, bueno, intentamos no parar, intentamos que sea desde primera hora que lo hemos trabajado así, que sea dinámico, no ofrecer continuamente rutas, actividades, ir incluyendo información. Y entonces, bueno, de momento la verdad es que el Facebook es lo que está dando a conocer más la aplicación y el web, y la web, que la verdad es que es un poquito la red social que nos está moviendo más y nos está dando a conocer incluso fuera, digamos, de Andalucía. Y la verdad es que, bueno, poquito a poco, porque la situación es muy difícil, pero bueno, hay que seguir peleando para echar hacia adelante los proyectos. Y además, una pelea, entre comillas, que Sí. no solo repercute a Caminae, sino que estáis actuando como verdaderos dinamizadores del turismo en nuestra comarca por la cantidad de iniciativas, de actividades, de promociones que realizáis. Y bueno, nuestra idea, empezamos como cuentacuentos, vimos que había la posibilidad por todas las historias que tenía el municipio de crear rutas contadas y bueno, pues nos hemos ido formando, nos hemos ido preparando, hemos ido dándole forma también a nuestra idea, a nuestro proyecto y pensamos que era una opción muy bonita para dar a conocer a Ubrique y bueno, ya de Ubrique fuimos ampliando al resto de los pueblos, a través de sus leyendas, a través de sus cuentos, pues dar a conocer toda esta riqueza cultural que tiene, que al fin y al cabo es un recurso turístico muy importante. Y en ese sentido, bueno, para que se hagan una idea de nuestros oyentes, ya lo comentamos semanas atrás, hablábamos en una entrevista de actualidad, ¿no? Al respecto, por ejemplo, con ese concurso ahora mismo fotográfico, Descubre mi rincón, mi recuerdo, que está Sí. contando con un gran número de participantes, o a lo largo de este mes de octubre tenéis un importante calendario de, bueno, hasta tres rutas, ¿no? En diferentes puntos de nuestra zona. Bueno, dos ya pasaron y ahora tenemos la siguiente, que es la del Pinsapar. Animamos porque ya se está llenando cupo y la verdad es que el Pinsapar, pues creo que ha abierto hace poco, ha estado cerrado por el tema del Plan Infoca y queríamos aprovechar el inicio, digamos, de la temporada para poder visitar las áreas de reserva del parque. Y el sábado 31 hacemos junto con Horizon, que es quien va a llevar la guía y quien nos va a enseñar todo lo que tiene el Pinsapar y toda su riqueza. Y la verdad es que bueno, de momento vamos llenando cupos, animamos a la gente, vamos a ser un grupo pequeño, vamos a ir con todas las medidas de seguridad, al aire libre y disfrutando de esa maravilla que tenemos aquí al lado, que es el Pinsapar. Eso será el sábado 31, el Pinsapar, pero en estos pasados fines de semana, por ejemplo, habéis hecho la ruta desde Grazalema a Benaocaz o el 10 de octubre, por ejemplo, la de Ubrique Salto del Cabrero. Cabrero, sí. Sí, la del Ubrique Salto del Cabrero y la de Grazalema Benaocaz la hemos retrasado. La pasamos un poquito más adelante a ver un poco cómo se formaba el grupo y vamos a esperar. Y bueno, pues además, como decía, ¿no? Esa iniciativa también del concurso fotográfico con gran participación, ¿no? De momento la verdad es que bien y además bueno, nos ha sorprendido bastante porque los chavales del Instituto de las Cumbres nos están enviando fotos suyas con pequeños textos, pequeñas historias relacionadas con la foto y la verdad es que, bueno, a mí personalmente las estoy leyendo, me está encantando, sobre todo por ver cómo participan los chavales jóvenes. La verdad nos ha sorprendido los chicos del instituto y las chicas, claro. Recordemos Y la que verdad es que muy bien, muy bien. Pero vamos, que es fácil apuntarse y participar y bueno, colaborar un poco en dar a conocer nuestro pueblo y todos los rincones que esconde. Así que recordemos a ver si que la gente te anima y todavía más fotos y más recuerdos y más curiosidades que contarnos. lo pusisteis en marcha, ¿no? Con motivo del Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre, pero a partir de ahí abristeis también el plazo de participación y todavía es posible, ¿no? Sí, durante todo este mes. La idea es que al final de mes, bueno, vamos a hacer un concurso entre todos los que han participado, porque no es cuestión de la foto más bonita o el, ¿no? Sino del hecho de participar y poner el granito de arena para dar a conocer el pueblo. y todo el que participe pues entra dentro del concurso y bueno, puede ganar un menú degustación que nos ha ofrecido el Laurel. Aquí muy bien. Rosa, ¿cómo participar? Ya que estamos haciendo referencia, lo comentamos en su momento, pero recordamos si te parece. Venga, pues con la misma aplicación, que la pueden descargar en Google Play, hay un apartado que lo pone, Mi Rincón, Mi Recuerdo. Cuando entra, tiene para hacer una foto y debajo de la foto basta con escribir un comentario. Bueno, si no se sienten inspirados, que me envíen la foto y nos pongan el nombre, y que yo entiendo que a veces como que el escribir echa un poco para atrás, pero que basta con poner una simple frase o un lugar de lo que es y ya está. O bien nos hacen la foto, que es lo que están haciendo también muchos chicos de las cumbres, y nos están enviando la foto por correo electrónico. Y el correo electrónico es descubrelospueblosblancos@gmail.com. Que es muy facilito. Y no me resisto participar. La verdad que sí, muy sencillo. Y te decía que no me resisto a recordar también que, bueno, lo que es vuestra apuesta cultural, veo que, bueno, pues habéis también previsto una cita en torno a lo que va a ser esos días de Halloween en la salita de teatro, ¿verdad? Sí, con Diego, con la salita del teatro que montó él, y la verdad es que muy bien. Bueno, Pepa y yo, mi compañera y yo, hemos hecho ya teatro con él y nos apetecía darle vidilla a la salita y recuperar los cuentos, tanto para los niños como para los adultos, que la verdad es que los adultos, bueno, que nos gusta. Un poco más ver ahí a los adultos participando de los cuentos y un ratito divertido, y bueno, la verdad es que a ver si se anima la gente y participa y bueno, viene a disfrutar de los cuentos de miedo. Lo recordaremos próximamente, pero bueno, ahí queda el anticipo. Sí. Va a ser el día 30 de octubre, allí en lo que es la salita de teatro en la calle Santiago 6A. Sí, primero habrá cuentos para niños, que hombre, de miedo, de un poquito la intriga, de Halloween, siempre metemos nuestros cuentos un poco de broma también, que no es pasar un ratito agradable. Y primero serán para los niños y luego para los adultos. Las plazas muy limitadas porque hay que respetar los espacios de el tema de la seguridad, la distancia, en fin. Pero lo importante es que poquito a poco podamos ir haciendo cositas y volviendo a toda la normalidad que sea posible. Es otra de las vertientes, hemos hablado con numerosos colectivos, con bueno, pues numerosas actividades económicas, desde luego, ¿no? En el ámbito cultural, cómo está afectando esta pandemia, y bueno, a destacar, ¿no? Cómo, a pesar de todas las dificultades, pues se intenta dar continuidad con este tipo de actividades, con las limitaciones oportunas, lógicamente, con todas las bueno, lo que son las distintas medidas de prevención, pero intentando que bueno, haya eventos culturales, se pueda seguir ahí adelante, ¿verdad? Sí, es que, hombre, se entiende que hay que tener todas las medidas de seguridad, ante todo está la salud y, bueno, y las personas, pero hay que intentar también retomar en la medida de lo posible. Hombre, no vas a hacer un evento a lo mejor como éramos antes, que entrábamos 40 o 50 personas en la salita. Reduces, haces los espacios. La verdad es que Diego, en ese sentido, lo está haciendo bastante bien, ha separado muy bien los sitios, tiene sus geles, mascarillas para por si a alguien se le olvida, tiene también para desinfectar los pies, o sea, está todo muy bien preparado. Y con todas estas medidas, ¿por qué no? Un ratito de cuento, un ratito de cultura, un poquito de teatro y bueno, recuperar esa parte que también es muy importante, ¿no? Y la parte del ocio y de la cultura. Pues lo recordaremos, pondremos el foco, por supuesto, en torno a esta cita cultural las próximas semanas, en cuanto que se vaya acercando ese 30 de octubre, pero ahí queda ya el anticipo. Y hoy, como decimos, arrancamos dentro de lo que es esta sección, que como estamos comprobando, se trata además, es el espíritu, ¿verdad?, de Caminae, de la promoción turística desde el patrimonio cultural con el que contamos, con estos eventos, con estas actividades que se ponen en marcha y con rutas como las que hoy vamos a abordar, muy sencilla, pero muy interesante para las personas que nos visiten o para nosotros mismos. Estamos hablando Rosa, de esa ruta contada por el casco antiguo de Dubrique. Sí, nosotros le decimos, pues, la llamamos así, y de hecho la ofertamos a grupos, asociaciones y agencias como ruta contada. La idea es dar una vuelta cortita, sencillita, buscando siempre lo más llano que se pueda buscar dentro de lo que es la arquitectura del pueblo, pero que nos lleve por las calles y por los puntos de interés del municipio, ¿no?, y del casco antiguo. Y entonces, bueno, es una circular, haces una circular completa, no llega a 2 kilómetros y se hace tranquilito, y la verdad es que te empapa un poco de la esencia de Ubrique. Es algo corto, pero bastante intenso, porque además en esa ruta, a medida que se van visitando, lo de diferentes atractivos, pues da pie a ir conociendo más en profundidad nuestra localidad. Y sobre todo es por ir tocando esos puntos de interés, que ahora, bueno, pues puedes ir también conociendo todas sus leyendas. Nosotros normalmente cuando llevamos a los grupos le vamos contando todas esas leyendas y esas curiosidades y, en fin, los refranes, de dónde viene todo un poquito, la cultura, lo que hace que Ubrique sea lo que es, ¿no? Y bueno, pues es un pasito muy cómodo, tranquilo y muy agradable. También tiene tu barecito, pues si te apetece pararte a tomar algo, o sea que realmente merece la pena dar el paseíto. Muy recomendable para el turista, el visitante, pero ¿por qué no para cualquiera de los vecinos y de las vecinas? Que seguro que muchos ya lo han hecho. Pues si te parece, Rosa, vamos a ponernos en marcha, ¿no? Vamos a iniciar esa ruta que además es para todos los públicos, como estamos comprobando, porque es cortita, no tiene mucho desnivel, apenas 2 kilómetros. ¿Qué iniciaríamos? ¿Desde dónde? ¿Hacia dónde? Pues vamos a partir de la oficina de turismo. Desde allí, bueno, en un momento dado las compañeras nos pueden dar el mapa, vamos, y poder situarnos un poquito. Entonces, a partir de ahí empezamos a andar, la avenida de los Callejones hacia la glorieta de RTV. Para ir subiendo, y aquí es donde tenemos ese pequeño desnivel, donde empezamos, digamos, quizá lo más complicado, lo más pendiente que podamos encontrar, que es la subida por la avenida Carlos Cano. Vamos subiendo por la avenida Carlos Cano, por encima del parque Rafael Alberti, y llegamos a lo que nosotros conocemos como la carretera nueva, que es la avenida Juan de la Rosa, y allí, en esa parte, siempre hacemos una paradita. Muy bonito ver el pueblo desde ese punto. Justo cuando terminan los chales, se abre y puedes ver perfectamente cómo el pueblo está construido bajo lo que es a los pies de la montaña. En ese hoyo, conocido antiguamente como el hoyo Las Puercas, porque toda la zona eran zonas de huerta, de porquerizas, y la gente al entrar, pues lo primero que encontraba eran esos cerdillos que se iban acercando. Entonces era conocido como el hoyo Las Puercas. Mujer, voy al hoyo Las Puercas, ¿no? Entonces, aparte de ahí, muy recomendable parar y hacerse una foto, un selfie, lo que cada uno quiera, móvil o cámara, porque se ve perfectamente el pueblo y lo que era el casco antiguo y cómo se ha ido construyendo al pie de la montaña a lo largo. Siempre a lo largo, porque a lo ancho no podía, se encontraba con el río y con la montaña, ¿no? Y ya por ahí, pues, seguimos andando, hasta llegar a la Fuente de los 9 Caños. ¿Esa sería la segunda parada? Y esa sería nuestra segunda parada, la Fuente de los 9 Caños. La primera siempre es ver la panorámica y disfrutar de lo que es la arquitectura del pueblo, que se ve muy bonita desde ahí. Y luego ya la segunda, la Fuente de los 9 Caños. Que bueno, ¿quién no ha bebido del pueblo en esa fuente, ¿no? Con agua fresquita, viene directamente del nacimiento del Benacil, y bueno, ahí hay que parar, hay que beber y disfrutar del agua que tanto le ha dado al pueblo de Ubrique, sobre todo, ya no solo de vida, porque al fin y al cabo el agua es vida, sino también a nivel de trabajo. Fue gracias a esa cantidad de agua que pudieron funcionar las cenerías, ¿no? Entonces, bastante importante hacer su paradita aquí, en los 9 Caños, descansar un poquito. Y a partir de ahí, además, hacéis hincapié en eso mismo, ¿no? La importancia del agua para nuestra localidad y, bueno, pues la riqueza que en ese sentido tenemos, ¿no? Sí, bueno, importante saber, y yo creo que casi todos lo saben y lo ven, el pueblo, bueno, yo puedo decir que llevo viviendo aquí ya más de 10 años, pero vine de fuera, aunque me siento ya ubriqueña, ¿no? Y yo recuerdo la primera vez que entré y empecé a pasear por las calles del pueblo, era el sonido del agua lo que me llamó mucho la atención. Y es un recuerdo muy bonito, de los primeros recuerdos que tengo de pasear por Ubrique, ese sonido, ese poder ir parando y bebiendo del agua, ¿no? Entonces, bueno, se dice y es conocido que Grazalema es de los puntos más lluviosos de toda España por la cantidad de agua que recoge a final de año. Pero ese agua que cae por la sierra de Grazalema acaba aquí, en Ubrique, y acaba saliendo o reventando, como dice la gente, por nuestros nacimientos. Y este es uno de ellos bastante importante. Luego ya, bueno, el Roderno, Ubrique el Alto, el Algarrobal, pero tenemos este primero que además el agua sale por la fuente, viene muy cerquita, viene del nacimiento, prácticamente no tiene recorrido y mantiene una temperatura casi constante durante todo el año, muy fresquita, muy buena. Pues después de esa parada y de refrescarnos, de tomarnos un poquito de agua allí en los Nueve Caños, nos dirigiríamos hasta el convento de Capuchinos, ¿verdad? Ese entorno también con lo que es el propio Rodezno, ¿no? Claro, el convento de Capuchinos, bueno, se sabe que todo eso antes era una huerta, está justo enfrente del Rodezno, que es otro de los nacimientos importantes, porque además era donde posteriormente se hicieron las tenerías, estuvieron ahí todas las tenerías construidas a lo largo del río. Pero el convento de Capuchino es parada casi obligatoria, sobre todo para poder visitar la exposición permanente Mano, Imagen, La Piel, que bueno, que es una maravilla, que con Maribel y con Paco pues podemos aprender muchísimo de todo lo que ha sido la historia de la piel y cómo ha evolucionado, y bueno, piezas, pieles, herramientas, de todo se puede ver, es una parada obligatoria, eso sí que hay que ir a entrar y visitarlo. Y otra de las paradas obligatorias, ¿no?, dentro de los atractivos, sin duda, de nuestro patrimonio cultural, el propio centro de interpretación de la historia de Ubrique, la antigua ermita del San Juan de Letrán. Claro, en la ruta, una vez que bueno, hay que entrar al convento a ver a la patrona, a la Virgen de los Remedios, y tenemos la exposición permanente, el Rodezno, con todas sus tenerías y su famoso refrán de Nubrique, la mala mosca te pique. Y luego, vamos, pasamos por al lado de la Parra, otra de las fuentes, que la Parra, mi compañera me contaba una curiosidad que le habían contado los abuelos del barrio, que antiguamente el bar que está justo enfrente tiene el mismo nombre que la fuente, y antiguamente los hombres, sobre todo, cuando eran los que iban a los bares, le decían a las mujeres: mujer, voy a echar un trago a la Parra. Y la mujer se quedaba tranquila pensando que realmente iba a la fuente, cuando que va, y para a echar el trago. Y que se escuchaba a los hombres excusarse: mujer, voy a echar un trago a la Parra. Entonces, bueno, tiene sus historietas. Y ya por aquí, pues subí por la calle San Francisco hasta donde has comentado, al centro de interpretación de la historia de Ubrique, en el antiguo San Juan de Letrán. El edificio en sí mismo, que merece la pena, además de, bueno, las propias exposiciones con las que se pueda disfrutar en ese momento, ¿no? Tiene la zona de exposiciones y bueno, lo que es el edificio en sí, el interior, es una maravilla. Y lo que son los paneles interpretativos que están en la primera planta también. Es original verlo, es un... La verdad es que a mí me sorprendió la primera vez que entré y recomendable ir a verlo y conocer bien nuestra historia. Lo explica bastante bien, muy clarito, va desde prácticamente resto, bueno, de la prehistoria hasta lo último que nuestras tradiciones y nuestra cultura, sobre todo tradiciones, como los gamones. Y, vamos, recomendable también parar. A partir de ahí, Rosa, me decías que lo dejáis ya un poco en manos de las propias personas que estén participando. Tenéis varias opciones, ¿no?, para completar lo que sería la ruta. Sí, sobre todo, bueno, pues como venga. Nosotros, cuando nos hemos movido con grupos muy mayores, pues prácticamente es bajar por calle Real hacia la Plaza del Ayuntamiento o la Plaza de la Verdura. Cuando la gente todavía tiene ganas de andar un poquito más, pues nos metemos por calle La Torre, que es la básica. Y ya para los más aventureros, pues asomarnos al Cornicabra, que es lo más recomendable, porque las calles de esa zona, Tres Calles, Calle Sevilla, Calle Libertad, Cornicabra, esa zona es muy bonita de ver, asomarse y desde lo que es la plazoleta del Cornicabra, ver el convento y ver toda la parte del Salto a la Mora, muy bonito, recomendable. Que nos vemos que no podemos andar mucho o que las piernas no nos van a responder, vamos por calle La Torre para poder parar en el Mirador de San Antonio. Y a partir de ahí, bueno, pues ya se completaría, ¿no?, todo lo que es el recorrido. Sí, ya parar en el San Antonio, porque eso también es otra de las paradas obligadas para poder asomarse al mirador, seguir andando por la calle La Torre y ver el Peñón de la Becerra, un monumento natural, ejemplo de cómo se ha construido el pueblo en lo alto de la montaña, prácticamente, de la roca. Y nosotros normalmente nos gusta bajar por calle Saucos, una callecita, va tranquila, vas bajando despacito, con cuidado, porque quiera no, es una cuestecita hacia abajo, hasta llegar a la Plaza de la Verdura, un lugar emblemático de fiestas, y bueno, que fue centro y fue plaza principal en su momento, cuando el pueblo era solo el casco antiguo, ¿no? Y ya de la Plaza de la Verdura a la Plaza del Ayuntamiento. Y en la Plaza del Ayuntamiento pues tenemos el propio edificio del Ayuntamiento con esa fuente adosada a su fachada, la fuente de Carlos III, fuente de la plaza para todo el mundo, y la parroquia de Nuestra Señora de la O. Ya desde aquí, bajar tranquilitos por el callejón de la cárcel hasta llegar a la calle principal, el inicio de los callejones. Y prácticamente hacemos, bueno, con esto lo que hacemos es una vuelta completa al pueblo, tranquilitos, bonita y bueno, y recomendable para poder perderse por nuestros rincones. Y lo cierto es que de cara al visitante es una ruta que se sumerge en lo más emblemático, ¿no? En poco tiempo y de forma muy sencilla con esa pequeña ruta, ¿cómo se consigue, ¿no?, ofrecer tanto? Y de cara, como comentabas también, a nosotros mismos, la verdad es que nos permite redescubrir lo que es nuestro casco antiguo, así que por eso sería recomendable tanto para los turistas como para nosotros mismos. Sí, yo creo que es una ruta muy sencillita de hacer. Nosotros la vemos y se anda fácil, que prácticamente en un paseíto lo has hecho, y más aquí, bueno, y más nuestros vecinos, nuestras vecinas, que son todos andarines, a todos nos gusta andar. Y vas tocando los puntos de interés y vas viendo lo más emblemático que tiene el pueblo. Que puedes hacer más, que puedes subir, que puedes ir por los miradores, pues es otra ruta un poquito más dura que, bueno, que ya iremos contando, que ya iremos adentrando. Pero para empezar a pasear por el pueblo y conocerlo, para los grupos creo que es interesante, todo el visitante, todo el turista que viene de fuera, porque lo ve todo prácticamente nada y menos de tiempo, que muchas veces viene muy, muy, bueno, con poco tiempo para disfrutar, pero lo pueden ver todo y bueno, ya digo que merece la pena. Por supuesto que sí, y hoy hemos querido, para abrir boca dentro de este espacio, ofrecerles esta ruta contada por el casco antiguo de nuestra localidad. Además, tú lo comentabas muy bien, ¿no?, al principio, la verdad es que, dadas las limitaciones que tenemos en esta pandemia, bueno, pues qué mejor que al menos profundizar, volver a recordar lo nuestro, nuestro entorno, lo más próximo, que desde luego a veces pues desconocemos muchísimo nosotros mismos de lo que es singular y emblemático, ¿no?, de nuestro municipio. Sí, yo, si hay algo que siempre me ha gustado desde que estoy aquí, desde que conozco a Ubrique y a la gente, es perderme por sus calles. Creo que Ubrique tiene un casco antiguo de los más bonitos de la sierra y quizás de los menos conocidos, especialmente para el turista que alguna vez ha venido por la sierra. Cuando ha venido con nosotros y le hemos guiado por las callecillas, y y han ido viendo todos esos rincones, siempre nos dicen el mismo comentario: hemos estado en Ubrique, pero no conocíamos Ubrique. Uh-huh. Ubrique es para callejearlo, para perderse, para disfrutar de todo lo que tiene, ¿no? Que la verdad es que es una maravilla. Miradores, fuentes, y bueno, y por supuesto edificios emblemáticos como por ejemplo el San Antonio. Pues con ese objetivo de redescubrir lo nuestro, vamos a continuar cada semana, cada dos semanas. Volveremos dentro de 14 días con este espacio Descubre los Pueblos Blancos junto a Caminae, punto de encuentro, junto a esta asociación que nos va a posibilitar, bueno, pues una ruta distinta, como decimos, en este espacio hoy, dentro de nuestra localidad, y seguiremos en nuestro entorno a través de esta sección. Pues Rosa, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado en este arranque de este espacio, y te emplazamos dentro de dos semanas a seguir dentro de esta sección Descubre los Pueblos Blancos. Muchísimas gracias. Nos vemos o nos escuchamos en un par de semanas. Gracias, un abrazo. Un abrazo.